75 edición del Tata Steel, año 2013. Del 12 al 27 de enero se celebrará en la pequeña localidad holandesa de Wickensee la 75 edición de uno de los mejores y más tradicionales festivales de ajedrez del mundo. En esta ocasión el grupo A lo componen Magnus Carlsen, número 1 del mundo, Elo 2861. Levon Aronian, Armenia 2802. Fabiano Caruana, Italia. Sergei Karjakin, Rusia. Visvatanagaran, India. Hikaru Nakamura, Estados Unidos. Hao Wang, China. Peter Leko, Hungría. El jovencísimo Anish Giri, Holanda. El indio Pentara Hare Krishna. El holandés Loic van Wely. El holandés Ivan Sokolov. El holandés Erwin Lamy. Y la retadora al campeonato del mundo, la china Yifan Hu. ...24 Open Internacional de Ajedrez, Villa de Roquetas del Mar. El Open Internacional Villa de Roquetas del Mar se presenta como la mejor edición en sus 24 años de historia. Más de 200 ajedrecistas de 19 países distintos tienen confirmada su participación. De ellos, más de 30 titulados, 10 grandes maestros, 10 maestros internacionales, 11 maestros FIDE, una maestra internacional femenina y dos maestras FIDE femeninas. Se disputará del 2 al 6 de enero del año 2013 en el Hotel Bahía Serena de Roquetas de Mar, en Almería. Entre los jugadores tenemos el número 1, el gran maestro Julio Granda. El peruano vuelve a Roquetas tras su participación en el año 2008, en la que quedó segundo. El segundo cabeza de serie de esta 24ª edición es el gran maestro catalán Marc Narciso, 2549, que vuelve tras varios años a Roquetas. El gran maestro Acer Mirsoev, de Azerbaiyán, es el número 3, seguido de Nikolov Monchil, de Bélgica, y el maestro internacional José Carlos Ibarra. Se jugará a 90 minutos con 30 de incremento. El bote de premios, 7.600 euros, de los cuales 1.000 euros el primero, 750 el segundo y 650 euros el tercero. Habrá premios a los sub 2.250, sub 2.150, sub 2.050 y los mejores jugadores provinciales, veteranos y sub 16. Open BMW Augusta Aragón. El gran maestro azerbaiyano Acer Mirsoev se proclama vencedor. El torneo se disputó en el Stadium Casablanca del 22 al 30 de diciembre y Mirsoev se impuso al desempate al peruano Julio Granda. Ambos terminaron en cabeza con 7 puntos y medio. Tras ellos, se han clasificado Julien Arizmendi, actual campeón de España, Mauricio Vasallo y los serbios Aleksa Striković y Dragan Paunović. Completaba el puesto de honor Arián González, el cubano. Se batió el récord inscrito, 172 jugadores, 22 más que el año pasado, y esta gran participación le consolida como el mejor torneo de final de año. Al Ain, Emiratos Árabes Unidos, Campeonato de Ciudades del Mundo por Equipos. Anis Giri, Ivan Sokolov, Sergei Tiviakov y Jan Smit consiguen para la ciudad holandesa de Hoogeveen el Campeonato del Mundo por Equipos en la modalidad de ciudades. Lo consiguieron tras vencer a la ciudad de Bakú en Azerbaiyán por 2.5 a 1.5. Además del trofeo, se llevan un premio de $21,000. El gran maestro noruego, el número uno del mundo, Magnus Carlsen, establece una nueva marca, 2.861 puntos. Frente a los 2.849 que tenía Garry Kasparov. Consigue este maravilloso resultado tras su espléndida actuación en el Abierto de Londres, donde ganó 5 de las 7 primeras partidas y cerró con unas tablas ante el campeón del mundo, el indio Visvatanganan. El ruso Vladimir Kramnik, que puso en aprietos a Carlsen en Londres, es segundo en esta nueva lista mundial de Elo con 2.810 puntos. Carlsen prepara el torneo de candidatos en Londres del 13 al 31 de marzo del 2013. Ahí estará también Levon Aronian y Vladimir Kramnik, enfrentándose a doble vuelta, todos contra todos. El ganador le disputará la corona a Visvatanganan. Festival de ajedrez en la ciudad de Linares. Los presidentes de la Diputación de Jaén, don Francisco Reyes, y de la Federación Española de Ajedrez, Javier Ochoa, firmaron en Jaén el convenio gracias al cual la ciudad de Linares será sede en el verano del 2013 de un importantísimo festival de ajedrez. Más de 500 jugadores se darán cita en la ciudad. Se incluirán 5 campeonatos de España, un seminario de árbitros y un torneo internacional femenino. Se organizará en el Pósito, antiguo edificio del siglo XVIII, construido como almacén de grano. Empezará el 17 de agosto y terminará el 14 de septiembre del año 2013. El Rincón del Ajedrecista, 30 páginas de información de ajedrez. nueva revista de ajedrez de la editorial Chessy, con partidas comentadas y artículos de todo tipo. La editorial Chessy lanza esta idea con la colaboración de maestros internacionales y maestros FIDE como Luis Bernal, Claudio Mitzner, Luis Fernández Siles y Amador González de la Nava. Podéis descargar gratuitamente el número 1 de la revista enviando un correo a editorialchessy@gmail.com.